ustedes, amigos, amigas, que estamos muy navideños en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí tenemos de fondo estas canciones ecuatorianas navideñas que se ha puesto la misquilla, el chungo, el corazón para poderlas grabar. Nosotros iniciábamos este programa en la voz de Margarita Lazo con esta canción que titula Navidad del Niño. Hoy lo ofrecido es deuda. Nosotros ya contamos aquí con la presencia en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de Germán Proaño, quien está listo para compartir con nosotros esa historia de vida, sus inicios musicales y sobre todo pues todo el trayecto de vida que ha tenido para poder dejar ahí su marca, su huella. En algunas ocasiones habíamos ya compartido canciones de este creador ecuatoriano y hoy está aquí gracias a Edwin Proaño, su hijo, que lo ha traído desde Cotacachi para poder compartir esa historia de vida. Pero nosotros siempre vamos a motivarles a ustedes con esa reflexión de vida y ya estamos listos para hacerlo. Esperemos que guste también, como siempre, esta historia de vida que es de autor anónimo, que la extraemos de la página de Shoshani, que dice lo siguiente. De la Navidad, danos el gozo, danos la paz. La vida es una obra de teatro. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Sonríe, pero no te escondas detrás de esa sonrisa. Muestra aquello que eres sin miedo. Existen personas que suenan con tu sonrisa así como yo. Vive, intenta. La vida no pasa de una tentativa. Ama, ama por encima de todo. Ama a todo y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo. No ignores el hambre. Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas capaz. Busca, busca lo que hay de bueno en todo y todos. No hagas de los defectos una distancia y sí una aproximación. Acepta la vida, las personas, haz de ellas tu razón de vivir. Entiende, entiende a las personas que piensan diferente a ti. No las repruebes. Mira, mira a tu espalda, cuántos amigos y amigas. ¿Ya hiciste a alguien feliz alguna vez? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? No corras. ¿Para qué tanta prisa? Corre apenas dentro de ti. Sueña, pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga. Cree, espera. Siempre habrá una salida, siempre brillará una estrella. Llora, lucha, haz aquello que te guste. Siente lo que hay dentro de ti. Oye, escucha lo que las otras personas tienen que decir. Es importante. Sube. Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar, pero no te olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre, descubre aquello que es bueno dentro de ti. Procura por encima de todo ser gente. Yo también lo voy a intentar. Ahora ve, vámonos en paz. Yo preciso decirte en este momento que les adoro un montón, simplemente porque existen y porque están ahí siempre compartiendo con nosotros el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes son especiales porque son la razón de ponernos a crear y buscar la forma de llegar con nuestros programas a su corazón. Mil gracias. Y es momento también en estas épocas de poder hacer todo lo que nos decía aquí. Mirar, soñar, escuchar, descubrir lo que tenemos dentro. Esta es la oportunidad. Debería ser todos los días de nuestra vida, pero siempre hay un momento sensible para esto. Y la época de Navidad es la especial. El abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañados igualmente, tiempo del perdón y de poder expresar esas cositas maravillosas que están en su corazón. desde los estudios de Radio Casio, la cultura ecuatoriana, Andrés Viracochi, quienes habla. Laura Ríos Armijos les dice a ustedes que tengan una feliz Navidad. Desde ahora nos vamos a ir preparando. Y para acompañarles a ese abrazo gigante, nosotros les vamos a acompañar con música. ¿Y qué les parece si escuchamos algo de los Pibes Trujillo? Ya viene el niñito que se le atribuye esta melodía a Salvador Bustamante Celi, Tono del Niño. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya listos para recibir esa serenata? Y bueno, ahora la vamos a traer desde Cotacachi, provincia de Imbabura, para la capital de los ecuatorianos. Y también para todos aquellos que comparten con nosotros allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz de Capirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Chiriculapo.blogspot.com y también el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio de la interculturalidad que la vivimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, en donde escuchamos a los protagonistas contar sus historias de vida y esos proyectos en torno a la música. Hoy me acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Germán Bruaño, quien nació en Cotacachi el 22 de diciembre de 1922. 22 de diciembre, es decir, que ayer cumplió años y hoy le festejamos también ese cumpleaños aquí. Felicidades, mi estimado Germán. Qué gusto poder compartir con usted esa gran fiesta. Germán Proaño es hijo de Luis Abelardo Proaño y de Lucila Baroja, quien también, miren, realizó una instrucción primaria en la Escuela Sucre, hoy Modesto Peña Herrera. Desde los primeros años de su infancia se dedicó a aprender a tocar el piano por enseñanza de su padre, del señor Luis Abelardo Proaño. En vista de su habilidad en el teclado y su afición por él mismo, el ilustre municipio de Ibarra le otorgó una beca en el año de 1944 para que vaya a estudiar y perfeccionarse en la música en el Conservatorio Nacional de la ciudad de Quito, con la enseñanza de grandes maestros, entre ellos Sixto María Durán, Juan Pablo Muñoz, Fanny Silva de Lemos, Inés de Endara, entre otros. Estudió también el contrabajo, y bueno, pues por ahí vamos descubriendo esas raíces del teclado. Los 6 años de Edwin, el contrabajo y ahora el bajo, los 6 textos de solfeo, 2 cursos de canto, armonía analítica y superior. También ha sido integrante de la Orquesta de Cámara del Conservatorio, justamente con el distinguido y muy querido maestro y amigo personal, señor Armando Hidrobo. Bueno, vamos a darle la bienvenida para que nos vaya contando más detalles especiales aquí en este programa. Pues yo me imagino, Cotacachi, ¿cómo sería Cotacachi en aquellos tiempos? Aquí lo vamos a descubrir. Bienvenido, Germán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señorita. Muy buenos días. Le doy el saludo primeramente para seguir desarrollando en nuestro tema que estamos tratando el día de hoy. Después de saludarle muy atentamente, muy respetuosamente, paso por describir mi infancia de 12 años, cuando mi papá tuvo la bondad de enseñarme las notas musicales, enseñarme a tocar el piano, pero que pues tocaba nada más que cositas muy pequeñas, como desde el comienzo de la música. Pero con el tiempo desarrollé en la habilidad del piano con mi papá, y en vista de esto nos dejó el municipio de Cotacachi, nos dejó a este servidor y a Armando Hidrobo. Ambos compañeros permanecimos en Quito estudiando en el Conservatorio de Música, estudiando como los 6 libros de solfeo, especialmente el solfeo y lo que domina para tocar cualquier instrumento. El dominio del solfeo es importante, además de las otras materias que nos daban en el conservatorio. Bueno, después de eso pasé a ser un ciudadano simple y común, y con el tiempo resultamos bastante hábiles para la música, juntamente con Armando Hidrobo. Armando Hidrobo, hermano de Marco Tulio Hidrobo, que todo el mundo le conoce. Y entonces pasé a desarrollar la música formando orquestas, con una orquesta se denominaba la Orquesta de Profesores de la Provincia. Teníamos un conjunto organizado de los profesores de la provincia. Luego pasé a trabajar en los colegios, en las escuelas y colegios de Otavalo, especialmente de Otavalo, porque en Otavalo permanecí con mi familia durante unos 60 años, sirviendo al magisterio en escuelas y colegios. Germán, aparte de ya estar haciendo sus primeros pininos en el teclado, ¿qué otra actividad desarrollaba a la par? La actividad de la enseñanza en la escuela primaria, luego en secundaria. Entonces, en eso pasé los años de servicio, y luego pasé a hacerme público. Contribuí en unos 4 años con el grupo de danzas en Cancha y Acto de la ciudad de Ibarra, unos 4 años, en donde tuve la oportunidad de conocer Colombia, Bogotá, Barquisimeto en Venezuela, Bar, en el Perú, Arequipa, y México y México. Tuve la oportunidad de conocer esos cuatro países, porque si no hubiera sido por la música, no hubiera conocido estos países. ¿Cómo era Cotacachi en su niñez? En Cotacachi era un cantón pobre, un cantón que con el tiempo iba desarrollando, porque habían las calles empedradas, no como ahora que es todo adoquinado. Y no era un cantón de progreso, no progresaba, era un cantón un poco atrasado por las vías de comunicación que no había servicio de buses entre Otavalo y Barra, entre Cotacachi y Otavalo. Poco a poco iba desarrollándose ese sistema de transporte. Germán, hemos leído algunos de los libros en los que se cuenta una historia en la que la provincia de Imbabura tuvo un gran desarrollo artístico musical. ¿Cuál cree usted que fue la razón y fundamentalmente Cotacachi? Porque Cotacachi se constituye como capital musical de la República. Cotacachi en este aspecto ha sido un cantón muy cultivador de la música, porque cual más o al menos rasga la guitarra, canta, han habido cantantes. De ahí tenemos a dos profesores, a dos intérpretes de la música, como es don Segundo Luis Moreno, que cultivó la música. Y uno de los grandes investigadores. Investigadores, sí. Don Alberto Moreno, hermano de don Segundo Luis, pero don Segundo Luis desarrolló, investigando la música de varias ciudades de la República. Entre ellos tenemos unas composiciones que adquirió mediante investigación del Oriente, escribió don Segundo Luis. Y ahí tenemos la historia del Ecuador, la historia de la música en el Ecuador. Y entonces, una de las agrupaciones que nació también ahí fue Rumba Habana. Bueno, ese es un capítulo aparte. Yo, integrante de la Rumba Habana que ha dado mucho prestigio a Cotacachi, ha sido un conjunto que ha durado más de 30 años, que hoy los iniciadores de la orquesta ya son fallecidos, y muy pocos viven todavía. Entonces, la Rumba Habana ha sido una orquesta que se ha desarrollado dentro del país y fuera del país. Vamos a ir a escuchar musiquita y al regresar nos cuenta este desarrollo de la tecnología, cómo eran las agrupaciones antes, cómo lo son ahora, de esa experiencia que usted conoce. Pero, ¿qué le parece si escuchamos una de las canciones, Tierrita Mía? ¿Esta a quién le pertenece, Germán? Bueno, no hay inconveniente. ¿Es suya esta canción? Es mía, sí. En mi juventud compuse la letra de acuerdo a las... Yo no he sido un hombre que escribe letras, escribe versos. Me he dado modos de escribir los versos de acuerdo a la posibilidad mental, y le he puesto la música. Y Tierrita Mía se debe a Cotacachi. Cotacachi se refiere a Cotacachi. ¿La poesía ha sido parte importante en el desarrollo de la identidad del país antes de escuchar? Claro, es importante la creación de los versos, porque con el verso se desarrolla más la música. No la música sola, no tiene mucha importancia, pero la música con el verso se complementa el desarrollo, ¿no? Vamos entonces a escuchar Tierrita Mía, que sin duda nace de su corazón para dejar la huella ahí para Cotacachi. Música. en www.casadelacultura.gob.es. Y ahí estamos de regreso nosotros, recordándoles que comparte con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, Germán Proaño. Bueno, y vamos a ir avanzando. Nosotros, antes de desarrollar la siguiente pregunta, quisiera que nos comente, ¿quién le acompañó en la ejecución de los instrumentos para esta canción? ¿Usted se acuerda? Bueno, ya no recuerdo. Esto lo hice por sí solo, ¿no? La música, el pasacalle, por ejemplo, hay ritmo normal mientras se desarrolla la pieza y al final hacemos acelerar el ritmo para dar la señal de que va a terminar, para que se dispongan los que están bailando, se dispongan. Como empezamos despacito a bailar, al final le vamos poniendo más ritmo. Claro, va desarrollando y poco a poco parte ya bien acelerada. Se termina. Bueno, quería comentarles a ustedes que nuestro invitado en el año de 1948 fue parte del grupo Cotacachi y además, como él decía, otra época, junto a Rumba Habana, siendo director de esta orquesta por un lapso de 3 años. En Otavalo también fue integrante de la orquesta Son Clave de Oro, Lira Otavaleña, y en 1968 formó el conjunto musical Los Dinámicos hasta el año de 1980. Bueno, hay cuánta historia que tiene este personaje cuando le vamos a ir preguntando ese trabajo que realizó, cursos de música que le auspiciaron grandes instituciones. Bueno, vamos a conocer cómo eran los instrumentos de estas agrupaciones. ¿Tenían algo moderno como ahora o también se utilizaba aquello que nos dejaron nuestros ancestros? En ese tiempo los instrumentos sonaban naturalmente, sin micrófonos como es ahora. El cantante Enrique Montenegro, que era el cantante de la Rumba Habana, como tenía una voz sonora, hacía oír a la multitud de asistentes con su voz, impresionaba bastante y se distinguió como cantante de la provincia, Enrique Montenegro. Es decir, que el auditorio al que ustedes asistían no había el desarrollo tecnológico, no había micrófonos, no habían parlantes, no había simplemente nada. A pecho, como se dice. Así es, señorita. En ese tiempo no había la tecnología, no había un micrófono siquiera. Después de tiempo aparecieron los micrófonos, pero para el cantante solo, los instrumentos, los demás tocaban así a lo que daba el ambiente, ¿no? ¿Tuvo usted la oportunidad de pronto de tocar así como lo hacía la banda Mocha, con alguna calabaza, con las hojitas de capulí? ¿Lo hizo alguna vez usted? No. ¿No lo hizo? No. ¿Pero pudo conocer esos instrumentos? ¿Los instrumentos de la banda de Mocha? Sí, por ejemplo, las calabazas, esos instrumentos que utilizaban ellos. Ah, eso era una cosa típica de los morenos, de los negros. Son instrumentos que ellos se inventan. Por ejemplo, hay un señor que toca con las hojas de capulí y aplicaba a la boca, daba los sonidos que él quería. Era una cosa admirable que en una hojita simple de capulí suene un instrumento musical. Era admirable. Germán, voy a ir avanzando en este diálogo y recordemos que cuando los ecuatorianos asistían a los conservatorios, aprendían quizá las músicas de Beethoven, esa música clásica que existía en aquel entonces, pero quisiera que nos comente esa faceta suya, de Germán, de no solamente quedarse en la música clásica, académica, que se les daba en aquel entonces, sino también de poner corazón, alma y vida en la música ecuatoriana. De acuerdo con la edad, nos inspirábamos en alguna persona. Por ejemplo, mi compañero Armando Hidrobo se inspiraba en una señorita por el amor se inspiraba y creó algunas creaciones musicales, por ejemplo, el vals Charito, dedicada a su querida amiga o enamorada, que se diga, dedicó el vals Charito, que le dio bastante fama a él, a mi querido hermano, a mi querido amigo. Y así yo me inspiré en mi tierra. Por ejemplo, fuera del Pasacalle, tierrita mía, tenemos el Pasacalle que se hizo tanto popular, Cotacachi, tierra mía. Ese es otro Pasacalle. Pero también usted ha escrito a Lisita. Me imagino que ella es su inspiración y dentro, su motivación. Dentro del matrimonio, me inspiré en mi esposa y puse el vals a Lisita. Y en ella me inspiré para escribir el vals, La Flor de mi Querer. Vamos nosotros en este instante a escuchar una de las creaciones de nuestro invitado Germán Proaño. Y quiero aprovechar también para enviar un saludo cordial hasta Imbabura. Bueno, no recuerdo el nombre de nuestro amigo que en este instante está conectado escuchando este programa, porque hay la posibilidad de reproducir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano también en la provincia de Imbabura. Bueno, hay tantas canciones nosotros. ¿Qué les parece si escuchamos a la canción que ha hecho alusión nuestro invitado y que está dedicada a su esposa, a su compañera de toda una vida? Navidad sea el pergamino para plasmar el amor en toda su esencia. Reencontrarnos con nosotros mismos para comprender la naturaleza de la vida y que el nuevo año nos permita empezar a escribir una nueva historia, cargada de magia, sabiduría y emprendimiento. ¡Feliz Navidad! Son los deseos de Laura Ríos Armijo. Y ya estamos de regreso. Nosotros extra micrófonos conversábamos con Germán y le decíamos, ¿qué otra actividad realizaba aparte del teclado? Dices que el teclado no había que dejarlo nunca, tenía que estar todos los días, dale, dale, dale, dale. Pero decía mi papá, tenía un terrenito donde teníamos que sembrar papas, teníamos que sembrar maíz, pero todo éramos callado, casi no había música en ese instante. Pero yo le recuerdo a Germán y a ustedes también que quizá en ese instante, mientras sembraba el maíz, mientras sembraba la papa, también él estaba haciendo música. ¿Y saben por qué? Porque venía la marcación del tiempo, el mientras realizaba esos huequitos para poner los 4 granos de maíz, quizá los 3 granos de maíz, miren ustedes cómo íbamos marcando el tiempo. Cosa que sí es importante también recordarla. Y mientras hacíamos los huecos para sembrar la papa y poner una papa ahí, también estábamos marcando el tiempo, quizá haciendo un albazo, un pasillo, un sanjuanito. ¿Qué le parece a usted, mi estimado Germán? En realidad, uno piensa que al hacer los huecos, los huequitos para sembrar, está marcando un ritmo. El ritmo es el principal elemento de la música. Sin ritmo no había música. El ritmo es, después del ritmo vienen los demás elementos, por ejemplo, la melodía. La melodía, que es la maravillosidad de la música, en donde están incrustados las ideas de creación. Y luego viene la armonía, que es el tercer elemento de la música, en el cual viene la perfección mismo de la ejecución musical, con la armonía. Entonces tenemos el ritmo, la melodía y la armonía. En eso depende del desarrollo de cada persona, pues, para que desarrolle esto y aplique estos tres elementos. Ahí entonces, si trabajamos la tierra como lo hacía nuestro invitado Germán, estaba poniendo ritmo al sembrar, melodía y armonía, quizá cuando ese maicito y esa papa ya había crecido, claro, y estaba cada claro. día creciendo, germinando, y finalmente pues habíamos tenido ya una hermosa melodía. ¿Qué le parece? Así es, señorita. Bueno, pues hay cuantas canciones que nos ha traído nuestro invitado, pero yo quiero que usted nos comparta también esa relación que usted tuvo con su hermano Claudio. Ustedes siempre estuvieron juntos para crear, también para ponerle música a esas melodías. Cuando hablamos de melodías inéditas ecuatorianas, en las que se hicieron la grabación de 14 canciones en las que participa toda la familia Proaño. En realidad, ha desarrollado mi hermano, aparte, independiente de lo que tenía yo concebido. Era como no vivíamos juntos, él vivía en otra ciudad, entonces la suerte vino que para crear cada uno independientemente de que su música, y no hemos estado asociados. Le hemos asociado a las piezas de mi hermano Claudio, ya para unir este repertorio. ¿Claudio vive? Vive todavía. Es profesor jubilado de la ciudad de Ibarra. Bueno, ojalá podamos contar también con la presencia de Claudio. Pero nosotros queríamos, dice, cada quien hizo sus grabaciones, pero sí se unieron para producir este CD, en el que los podemos ver en la portada juntos en el piano. Y a esta producción, a este volumen 1, lo titularon Melodías Inéditas Ecuatorianas, Germán y Claudio Proaño. Y una de las canciones, más bien, este es un sanjuanito para ponernos un poco motivados, alegres, de Claudio Proaño, del hermano de nuestro invitado, y titula esta canción Pichaví, de lindos recuerdos. No sé a qué se refiere con Pichaví. ¿Qué quiere decir con esto? Pichaví era un río que bañaba la ciudad de Cotacachi. Venía, por ejemplo, creo que nacía por la parroquia de Quiroga, el nacimiento de este río, y se le denominó Pichaví. Y Ahí nos bañaba una tía mía, nos bañaba en el río a nosotros porque éramos pequeños todavía, y nos bañaba con saúco. En ese tiempo había el saúco, que venía a formar un... un champú. Champú. Era el saúco. Con eso nos bañamos en el río Pichaví. Y con el nombre de Pichaví escribió don Alberto Moreno Andrade, hermano de don Segundo Luis, escribió un melodrama, La Flor de Pichaví, basado en el río Pichaví. ¿Y qué querrá decir Pichaví? No hay, parece que fuera algo quichua, ¿no? Sí. Parece una palabra quichua en realidad. No le puedo indicar, señorita, el origen mismo, ¿no? Pero lo importante es que Germán y Claudio se bañaban en Pichaví con saúco, como saumerio. El saúco tiene grandes poderes, ¿no? Inclusive para las personas que ingieren licor, el saúco con el mortiño lo ponían a cocinar los cogollitos, se le ponía una pizquita de sal, una pizquita de dulce. Usted ingiere esa bebida, automáticamente elimina todo el licor, vuelve a tomar esa bebida y de saúco y mortiño, y usted se queda tranquilo, se ha sanado su estómago y se queda feliz. Entonces imagínese, si tiene esos grandes poderes dentro de nuestro estómago, los tenía también al momento de realizar su baño en el río Pichaví. Entonces vamos nosotros a escuchar este San Juanito de Claudio Proaño. De regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Germán Proaño, uno de los creadores, intérpretes y compositores de la música ecuatoriana. Estudió música y solamente falta recorrer también ese camino, Germán, de su papi, de su mami, de don Luis Abelardo, de doña Lucila, que también han sido músicos y que no escatimaron esfuerzos en buscar la posibilidad de que usted salga a la capital de los ecuatorianos a estudiar música. Bueno, no ha habido oportunidad de estudiar música en el exterior, pero sí hacer presente en nuestra música ecuatoriana. Ya le dije, señorita, en los cuatro países, como es Colombia, Venezuela, México y Perú. ¿Su padre siempre soñó en que usted estudie música, o sí tenía problemas en decirle como que no quiero que seas músico, Germán? Mi papá mucho influyó en que aprendiera la música. En esa edad de 12 años era No me gustaba estudiar la música, no era muy amante de la música. También fui carpintero yo en la edad de 14 años, cuando utilizábamos el cepillo de el herramienta manual. Era carpintero. ¿Qué hacía en la carpintería usted? ¿También era música? Era oficial, oficial del maestro Alejandro Pruaño, un ebanista de mucha habilidad, de muy los trabajos muy muy muy buenos, muy artísticos. No. ¿Y este ebanista qué tipo de qué sería, de objetos construía? Los muebles. Era muy hábil, muy pulido, maestro Alejandro Pruaño, siendo yo oficial de él en la carpintería. Y además, le comento más, señorita, sobre los viajes que hacía yo en bicicleta de Otavalo, Quiroga y avanzaba a Cuicocha. Para inspirarme, en cierto modo, buscaba el ambiente amplio, sombrío, se puede decir, de ese sitio, para inspirarme, para que vengan las danzas musicales. En algo escribí: tengo, además de la música popular, tengo una pieza musical que le puedo decir un poco clásica. ¿Cómo cuál? No, no recuerdo la pieza, el título de la pieza. ¿Recuerdo de mi infancia o no, de no, no. Guapa? Estas estas son las populares, pero escribí una pieza algo clásica. ¿Dedicada a quién? No, no fue dedicada. Fue simplemente una creación de tres partes. La música se escribe para una primera y una segunda parte, y nada más la popular. Pero esta pieza me inspiré algo más para hacerla en tres. Y Edwin queda comprometido a hacernos llegar esa pieza clásica de tres movimientos, porque no la trajo el día de hoy, ¿no es cierto? Pero claro, bueno. Que sí, claro que sí, Laurita. Gracias, Edwin. Bueno, vamos a escuchar nosotros, aprovechando de hablar de ser un personaje multifacético en el desarrollo artístico musical. Germán, usted ha escrito una marcha que lleva por título Recuerdos de mi infancia. ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Alegre, contento, un poco triste? ¿Cómo era? No, pensaba yo en que se oía de otros compositores, se oía el paso doble, pero yo le convertí en marcha porque tiene ritmo de marcha. Esa marcha sirve para, serviría o ha servido para practicar en los, aplicable a las enseñanzas primaria o secundaria, para que ejerciten la marcha de los jóvenes estudiantes, para que sepan que hay un ritmo, que es la marcha, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos decirlo con la voz? ¿Cómo podemos decir esa marcha? ¿Quier, dos, tres, cuatro? ¿O cómo? El compás. Ajá. El compás de dos tiempos. El compás de dos tiempos. Un, dos. Ya. Entonces, en este compás está escrito la marcha Recuerdos de mi infancia. Bueno, vamos entonces, si buscaba espacios para motivarse, y sobre todo dice que la cosa más maravillosa era en las bajaditas, se subía en la bicicleta y venga, Germán Pruaño, la motivación y la inspiración. Thank you. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, ahí acabaron ustedes de escuchar la marcha que hizo nuestro invitado Germán Proaño para enseñar a los más pequeños, a los niños, a las niñas, a marchar. Yo, con la venia de mi compañerita Beatriz y de ustedes, voy a robarme unos minutitos más porque no quiero irme sin descubrir algunas curiosidades que tenemos para con nuestro invitado, Germán Proaño. Solo recordarles que estas canciones que ustedes escuchan es en el piano y melodía Germán Proaño, en el piano y armonía Claudio Proaño, en los violines Humberto de la Torre, bajo Edwin Proaño, su hijo, en el teclado y arreglos Germán Proaño, en el canto soprano Laura Proaño, estudios de grabación Melody Records y fotografía y diseño Eduardo Tafur y Patricio Almeida en la impresión. Me voy a permitir receptar una llamada. Saludos cordiales. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Muy buenos días, doña Laurita. Mi nombre es Rosa Cárdenas. Yo quiero felicitarle al señor, en realidad, pues por su trayectoria, su música y todo lo demás. Y en forma especial yo quiero hacerle llegar a usted un saludo de paz, de bienestar para esta Navidad y de igual manera para el próximo año, que usted le reciba con mucha alegría, con mucha fe y confianza en el Señor a la distancia. Yo le mando un abrazo, doña Laurita, y por darnos esa alegría en las mañanas, al mediodía, todo eso en Ecuador Sonoro. Yo le escucho esta linda música que es nuestra. Muchas gracias, doña Laurita, a usted. Felicidades en esta Navidad. ¿Qué puedo decirle? Que le recibo ese abrazo gigante que me lo hace llegar y le retorno otro. Gracias, igual. Doña Laurita. Un abrazo gigante, que también esta Navidad la pase de maravilla. Muchas y digamos gracias. Que el 2016 sea lleno de muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Mi abrazo para usted. Para usted también. Gracias, doña Laurita. Hasta luego. Gracias. Bueno, así es, y quiero decirles que Ecuador Sonoro también es gracias a los compañeros Andrés Viracocha, Daniel, Diego, que son nuestros operadores, en los que estamos por ahí apoyándoles en cuanto a la música, decir, esto es ideal para esta hora, gracias a ellos también, a los que ustedes pueden disfrutar en esas franjas de la música ecuatoriana. Bueno, yo les decía que me voy a robar solo unos minutitos más. Acá Andrés me dice, bueno, podemos hacerlo. Entonces, yo quería preguntarle a Germán, ¿en qué se motivó y en qué se inspiró usted también para crear un Fox Incaico que lo tituló Tristes Recuerdos Me Dejas? Me inspiré seguramente en la necesidad de escribir este Fox Incaico, que después le puse los versos. Primero lo hizo la música. Hice al revés, porque... Pero también estaba romántico, porque Tristes Recuerdos Me Dejan, yo quiero pensar de que, bueno, había tristeza por ahí. Es que no toda la vida vive uno alegre. Hay momentos en que tiene una melancolía, y basado en esa melancolía, escribí el Fox. Tristes Recuerdos Me Dejas. Y... lo que pasa es que no ha habido una difusión de esta música. Es una música inédita, como consta, ¿no? Está en el CD, pero nada más los que compraron el CD tendrán oportunidad de escuchar esta música, pero no el público en general. ¿Qué le diría entonces al público para que puedan escuchar la música de Germán, de Laura, de Claudio, que son canciones que han nacido desde su corazón, que estas poesías se han hecho música? Señorita, nos basamos en el conocimiento de la música, de la teoría de la música, para tener posibilidad de escribir estas canciones, basado en que somos ecuatorianos. Y en eso ha habido la concepción, la construcción de la música, basado en que somos ecuatorianos. Entonces, para transmitir a los que más se pueda esta música, sean amantes de la música ecuatoriana. Yo quiero contarles a ustedes para ir finalizando que Germán ha procreado 8 hijos, de los cuales todos son músicos, Germán. Son músicos. Mi hijo en especial, este joven. Este jovencito que está cerca de nosotros hoy, Edwin. Es el que más ha cultivado la música, el que más conoce de la música, siendo el último de los hijos. Mi hijo mayor también ha ejecutado la música y él nos ayudó a hacer la grabación. Mi hija, que está en Estados Unidos, dejó la música. Ella fue profesora de música aquí en Quito, en Castelén, y otro colegio, el colegio universitario. Pero se fue a Estados Unidos por razones de la vida y dejó totalmente la música. Capaz que le digo yo, hijita, ¿podremos tocar el piano ambos? Cuando yo he tenido oportunidad de viajar allá. Ha tocado, sí, pero ya muy poquito. Ya no con habilidad de que tenía, porque ella, como alumna del colegio Little Piano de la Torre de Cotacachi, sacó su diploma, creo, su premio, como la mejor estudiante. Ahí vemos 4 músicos que tiene Germán, el resto se dedican a otras actividades, pero también muy cercanos a la música, y algo que quizá ha marcado la vida, como ahora estoy recordando, en Pujilí, acá en Cotacachi, ha sido que las instituciones educativas han sido parte fundamental para crear grandes músicos. Y para finalizar, solo quería saber si sus abuelitos también hacían música. Mi abuelito tocaba el violín. ¿Cómo se llamó su abuelito? Benjamín. Y ahí viene el chiste, se puede decir. Todo tiene fin, menos el violín de papá Benjamín. Esto hacíamos como chiste los nietos. Y los hijos hallaban gracia en esas 3 frases, ¿no? Bueno, pues yo quisiera agradecerle a nuestro invitado Germán. Ha sido un tiempo hermoso el haber podido compartir con usted. Aún nos queda muchísimo por conocer, por descubrir. En esta lección hemos aprendido 3 cosas fundamentales, que son los elementos de la música, como era el ritmo, la melodía, la armonía. Y bueno, como todo tiene fin menos el violín de papá Benjamín, Florilegio Musical Ecuatoriano también les dice hasta la próxima, y les voy a dejar en compañía de un poquito de esta historia de vida de Germán, como era precisamente este Fox Incaico que lleva por título Tristes Recuerdos Me Dejas, y será hasta una próxima oportunidad. Mañana seguiremos haciendo programas especiales con mucho cariño para usted. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.